en Panamá. En Panamá, la Red Nacional en Defensa del Agua conmemoró el Día de la Tierra en la comunidad de Bajo Grande del corregimiento de El Copé. Este año, la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Agua de Coclé cumple 12 años de accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos en la región. Por eso, en este Día de la Tierra, organizaciones territoriales conmemoraron reafirmando su lucha y su oposición al modelo extractivista y sus megaproyectos hidroeléctricos y de minería. Escuchemos este reporte que nos envía nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Conmemoran el Día de la Tierra en Panamá. La Red Nacional en Defensa del Agua, RNDA, conmemoró el Día de la Tierra el pasado sábado 22 de abril en la comunidad de Bajo Grande del corregimiento del Copé, provincia de Coclé. La convocatoria tuvo como anfitrión a la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Agua de Coclé, CODETAC, que cumplen 12 años de accionar en defensa de la vida, la naturaleza y los derechos humanos en la región. Además, se realizó un análisis sobre la realidad socioambiental del país, la cual se afirmó la lucha y oposición a megaobras como las hidroeléctricas y minería, enfatizando su rechazo al nuevo contrato minero entre el Estado panameño y la empresa minera Cobre Panamá, ya que contiene irregularidades lesivas para la soberanía nacional, actividades productivas locales y ambientales. Además que las consultas públicas no son vinculantes y que los alegatos de oposición no garantizan cambios al contrato. En este mismo orden y día, la juventud organizada en el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería realizó el diálogo virtual Jóvenes por un Panamá Sin Minería, con una participación muy nutrida y con representantes de distintos sectores del país. Escuchemos voces de distintos representantes de comunidades rurales de Panamá. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, CODETAC, organización que nació el 22 de abril del 2012, el cual hoy cumple 11 años de haberse creado, le da a ustedes la más cordial bienvenida a esta reunión, a este conversatorio, para reiniciar nuestra lucha, revisar lo que quedó y lo que podemos tratar para seguir avanzando y para defender los ríos y hacer más énfasis en el agua como líquido del consumo humano declarado mundialmente por la UNESCO. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de vigilarlo, cuidarlo, protegerlos y no contaminarlo. Porque en Chiriquí había una amenaza en ese momento y se empezaban a construir los proyectos hidroeléctricos. Porque en Veraguas había un montón de concesiones para proyectos hidroeléctricos, porque en Coclé, Bocas del Toro y la comarca estaba la misma amenaza. Porque como comunidades empezábamos a denunciar que nuestros ríos estaban amenazados por un montón de proyectos que se instalarían en el territorio sin considerar la opinión de nosotros que vivimos en las comunidades. Con una larga vista podemos ver a la desembocadura del río Grande desde el Cerro Negro. Y podemos también con una larga vista ver los desastres que hay en la mina de Cobre Panamá, que dicen. Dicen que es para todos los panameños. Es una mentira, porque a mí yo no cojo un real de eso. Es una mentira puesta para todos, que nos dicen que con ese impuesto nos van a poner ricos, nos van a ayudar para sembrar, para cultivar, para hacer de todo. Y es una mentira, realmente, porque yo lo vi. Yo fui, me tomé el tiempo para caminar, fui a ver hasta allá, porque se veía el desastre, pero no, de acá ya está lejos, ¿no? Pero me tocó caminar 9 horas y llegué. Así que el que vende la tierra, vende a su madre. Bueno, nosotros, aquí ya han pasado varias personas hablando sobre el tema de los problemas que están pasando en el país de Panamá, porque no voy a tocar solamente que el problema es solamente de los ríos, sino que también la minería nos está afectando a todos. Y no solamente a nosotros, sino a todo el país, porque están destruyendo muchos bosques que de verdad mismo nuestras nuevas generaciones quizás no lo vean, quizás no conozcan lo que significa la madre tierra como debe ser, nuestros ríos naturales como tenemos este aquí presente. La Red Nacional en Defensa del Agua y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería reafirman su lucha en defensa de la naturaleza y rechazan megaproyectos como la hidroeléctrica y minería. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para Informativo.